mejor manera de llenar mi vida, llenarla de amor. No podemos realizar nuestras vidas si no es con amor. Cuando no se tiene nada que esperar, cuando mi alma pide cosas de verdad, la mejor manera de salvar mi vida, salvando su amor. No con discursos que no cuestan nada, con amor, con amor. Siempre que la vida se tiñe de tristeza, siempre que queramos descubrir la raíz de nuestro mal, la mejor manera de vivirla en amor, en amor. Y es verdad, nadie quiere tener una vida vacía, pero nadie se quiere mover de su comodidad. Si la vida que te dio el Señor es un montón de migas, se traduce el deseo de amor en que la mejor manera de entregar la vida, entregarla al amor. Que la mejor manera de ofrecer la vida, ofrecerla al amor, al amor. Mejor manera de llenar mi vida es llenarla de amor.